Bueno, queríamos dedicar un rato, Ángeles, para repasar la figura, la trayectoria de un personaje del sistema financiero de nuestro país, pero que es holandés, Paul Elvers, que en estas horas fue noticias, volvió a sonar su nombre porque apareció públicamente como parte de un emprendimiento que se lanzó el pasado miércoles, ¿no? Por parte del Instituto Pasteur. Buscando recaudar plata para Sí, investigación, para la financiación, elaboración seguro. de productos, exacto, financiación, lanzaron la iniciativa denominada Lab Venture y Wilder, no sé cómo se pronunciará correctamente en inglés, Ángeles, pero le Sí. llaman una aceleradora de empresas, es decir, una firma, un espacio donde a través de procedimientos de juntar fondos, juntar financiación, permita el desarrollo de empresas que generen productos para el mercado global en el área de las ciencias de la vida. Así fue presentado con la propuesta para atraer inversores locales y regionales. Y para esto, el Instituto Pasteur se asoció con la firma financiera Ficus Capital, que ahí aparecerán muchos, para muchos de los oyentes de la radio que tienen buena memoria, ese nombre les dice cosas porque nos lleva el nombre de quien está al frente, a Paul Elvers, a lo que pasó con el Banco Comercial en el año 2002, con la crisis financiera, y después más recientemente con Pluna. Paul Elvers fue nada más y nada menos quien puso al frente el primer gobierno del Frente Amplio para resolver a quién le entregaba a Pluna, a qué privado le entregaba a Pluna, ¿no? Este Claro. hombre que tiene más de 20 años en nuestro país, este holandés broker es como un operador, un intermediario entre compra y venta de valores a nivel financieros. Trabaja hace más de 20 años en el sector financiero internacional. Como decíamos, antes de Ficus Capital fue vicepresidente y gerente general del nuevo Banco Comercial cuando se dio toda aquella crisis en el 2002. Pero vamos primero, también como trabajó en estos temas, sobre todo lo que pasó con Pluna, nuestro compañero Diego Martínez. Diego nos preparó algunos apuntes a propósito de este personaje y de los hechos en los que se vio involucrado, vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Antes que nada, buenos días para todos, el abrazo apretado y gracias por dejarme nuevamente salir al aire, aunque sea de esta manera, que para mí siempre va a ser un placer, un gusto comunicarme con la audiencia, estar conectado con mi radio, con la 36. Hoy con un tema que sorprende la reaparición de un personaje vinculado a las inversiones, que no una ni dos, sino por tercera vez aparece ligado al Estado, ¿no? Ligado a proyectos del Estado en temas candentes, que es Paul Elvers. Para que hagan un poquito de memoria, Paul Elvers, allá por el año 2002, fue nombrado para gerente de la reactivación del Banco Comercial, un Banco Comercial cerrado, después de todo lo que pasó con el Banco Comercial, nombrado por Achugarri en aquel momento, y que fue muy cuestionado, entre otros, por Víctor Rossi, por cobrar más del doble de lo que cobraba el presidente. Y bueno, Achugarri le dio la posibilidad de que cobre bonos, que cobre sobresueldos, y él los cobró. Tanto fue el cuestionamiento que cuando asume el actual director de la OPP, Isaac Alfie, le pide la renuncia. Y él no se va, dice que no renuncia. Cobraba 45 mil dólares mensuales en varias oportunidades por estos bonos que decíamos recién que él tenía autorizado a cobrar. Y lo terminan despidiendo y termina cobrándole al Estado más de 1,5 millón de dólares luego de un juicio. Un juicio que el Estado perdió con Paul Elbers. Eso fue en el año 2004, cuando él le gana el juicio al Estado uruguayo. Muy poco tiempo después, Paul Elbers es el broker, es el asesor, el grupo que asesora a Astori para la llegada de Matías Campiani como uno de los responsables de Pluna, la gestión privada de Pluna luego de la reprivatización que Astori hizo. Ustedes recuerdan el periodo de Barig, que se cerró, se estatizó, digamos, todas las deudas de Pluna, y luego Danilo Astori resolvió reprivatizarla con aquella frase memorable de que lo que empieza bien termina bien y lo que empieza mal lo contrario, con aquellas salvaguardas que el Estado uruguayo tenía en el acuerdo con Campiani, que no iban a permitir que ocurra lo mismo que pasó con Barrick, y a los pocos años terminó no solo cayendo el negocio, sino cayendo la propia empresa de bandera, ¿no? Que tenía Uruguay, la empresa Pluna, y que, bueno, generó tantas otras controversias luego con aquel remate y todo. Bueno, pero el que llevó a Campiani, según dicen varios actores del Frente Amplio, y a quien incluso algunos, como Raúl Sendic en su momento, lo trató de fantasma, fue Paul Elbers, que vuelve a estar ahora con una imagen totalmente blanqueada, sin esconder nada y sin que nadie le reclame su rol, su papel en aquella etapa, como uno de los impulsores de una iniciativa donde está la universidad y donde está el Instituto Pasteur, de fondos privados que van a estar colaborando con la ciencia. La ciencia que no tiene los fondos públicos dados por el presupuesto, pero que después aparece el privado, obviamente, con la intención de promover la ciencia para su interés, obviamente, para su rédito luego económico. Hubo incluso, o hay circulando una imagen de un Zoom cuando se está llevando adelante la promoción justamente de esta iniciativa, que es Lab más Venture Builder, la iniciativa del Instituto Pasteur con el aporte financiero de fondos de capitales de riesgo Ficus Advisory, que se propone crear una aceleradora de empresas de base científico-tecnológica, donde están Rodrigo Amorín, el rector de la universidad, donde está Pablo da Silveira, el ministro de Cultura, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y está Paul Elbers también, entre otros que participaron de ese Zoom. O sea, a la más alta escala, con la participación de la universidad, del Instituto Pasteur, de las autoridades nacionales y este broker, este negociador, este hombre de los negocios, Paul Elbers, que repetimos, vuelve a estar en la primera línea de los temas nacionales sin que cargue sobre él ningún cuestionamiento, ¿no? Aparece nuevamente ahí y todos sabemos cada vez que apareció Paul Elbers cómo terminaron las cosas. Bueno, ahí está un repaso que nos hacía Diego, ¿no? De Sí. algunos hechos, en algunos datos, apuntes de este holandés, este broker, que como decíamos ha estado en una serie de puestos directivos y consejos. Estuvo como director de Afinidad, que es una FAP, fue director de la Bolsa Electrónica de Valores de Montevideo, presidente de Real Seguros, de VisaNet. Fue CEO de ABN AMRO Bank, banca holandesa. En varios Dice países, ¿no? que le dieron un premio de Sí. mejor banco después que hizo el proceso de fusión con el brasileño Banco Real. Como vos decís, sí, en Países Bajos, Francia, Alemania, Singapur, en Rusia y en Estados Unidos, en Moscú y Nueva York. socio fundador de Fundación Vision Air, una fundación sin fines de lucro. Faltaba menos más. Mal, claro. Centrada, más. Para que vean que no todo es plata, centrada en el desarrollo sostenible y social, que ha impulsado programas en las áreas de salud y desarrollo social. Si uno mira la página de Ficus Capital, de la empresa que él lidera, ¿no? Habla de los proyectos en los que está. Tiene una frase de entrada con una fotografía de montañas y donde se ven estos gigantescos molinos de viento, para generadores de energía eólica que vemos en nuestro país ya en distintos lados, con la frase: lo imposible es solo algo en lo que nadie ha puesto aún el suficiente esfuerzo para lograrlo. Y trabajan en temas de, en negocios de energía eólica, de alimentos y bebidas, de agroindustria, de infraestructura, energía fotovoltaica, servicios financieros, entre otros, y cuentan ahí que estuvieron ángeles en el proceso por el cual las dos principales compañías de agua mineral en Uruguay, Agua Salus y Agua Nativa, fueron vendidas a corporaciones multinacionales. Cuentan ahí en la página de Ficus. Sí. Pero Hernán, hay, y que hay una cosa que los oyentes, sí, porque puede haber un oyente escuchando y decir, bueno, pero hay algunas causas de las que nombran que son buenas causas, ¿no? Esta misma por la que hoy estamos hablando de nuevo de Paul Elvers, la causa de que haya fondos para la investigación científica es una muy buena causa. El tema es que ¿por qué tiene que ser privada la financiación para cuestiones que tienen fines que son públicos? No porque si hay un ministro o algo del Estado, sino público en cuanto a que sea de acceso para toda la población, y que es el Estado el que tiene que, en este caso, poner los fondos. Los fondos tienen que ser públicos, por una cosa que no hay ni que explicar. Cualquiera sabe que no vivimos en un mundo en el que alguien viene, alguien con plata viene y pone ahí para que usen tranquilo, claro, sin ningún, sin nada contra, como se dice, a cambio, ¿no? Sin contraparte, sin que te obligue a otras cosas. Yo pongo y vos me das esto otro. Ahora, exacto, para poder decir qué es lo que vos querés hacer en cualquier área, vos tenés que tener tus propios fondos. Eso hasta la gente, cuando crece y quiere independizarse, quiere irse a vivir sola, quiere dedicarse a la actividad que más le gusta, aunque a los padres no le guste, ponele. Pero vos para eso tenés que poder bancarte. Si, bueno, yo hago lo que a mí se me canta y vos me bancás. No, no es así. Bueno, tampoco en una actividad en un país. Si vos querés independencia, tenés que poder bancar. Y bueno, ¿en qué ponemos la plata? Vamos al corazón de qué es gobernar. ¿En qué se pone la plata? La plata pública. Y bueno, este es uno de los temas en los que habría que poner la plata pública, ¿no? Exacto. Y nada menos que la investigación de medicamentos, de un desarrollo que tiene que ver con la salud de la gente, ¿no? Seguro. Pero hacemos, Ángeles, una pausa, si te parece, sí, y a la vuelta redondeamos con algunos apuntes más del capítulo también de lo que jugó este hombre. Alguien que era criticado por el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio era oposición y Paul Elvers era protagonista en toda aquella liquidación del Banco Comercial, que hoy es Scotiabank, ¿no? No es que desapareció la historia, todo aquello, y después fue apeló el Frente Amplio a él para vender a Pluna, y bueno, así terminó Pluna, pero lo recordamos a la vuelta de la pausa. Bueno, ¿cómo habla? Públicamente reapareció con este emprendimiento, con el laboratorio, este lanzador de empresas que mencionaba Diego, con el Instituto Pasteur, y ha aparecido en la prensa, concedido algunas notas para hablar de ese negocio, ¿no? Vamos a escucharlo brevemente, dos minutos, cuando habló la semana pasada presentando este negocio junto a Ricardo Pascale. Ángeles, ¿te acordás de él? Sí, cómo no. Estuvo en el Banco Central, economista, pero también le hacen muchas notas porque hace escultura. Sí. Y él está en el directorio del Pasteur, como administrador, como está en la gestión del Pasteur. Bueno, y habló con Emiliano Cotelo en CX32 en Radio Mundo. Vamos a escuchar brevemente una parte de lo que decía Paul Elvers. yo quiero aclarar que tengo un perfil lo más apolítico de los cuatro que estamos acá en la mesa, que he trabajado durante un par de gobiernos diferentes en empresas que tuvieron sus problemas y que necesitaban soluciones, digamos, muy creativas, totalmente diferentes de lo que se presentaba como las soluciones obvias en este momento, y que me animaba a jugar este papel. No significa que estuve vinculado con la política en ningún sentido. Y es más, creo que hoy día muy tranquilamente y orgullosamente puedo decir que trabajé muy bien con gente de perfiles políticos totalmente diferentes. En este caso, con el Instituto Pasteur no hay absolutamente ningún vínculo político, y quiero aclarar este tema porque de vez en cuando se confunde cuando se habla de este tipo de temas. Y si puedo, porque me parecía muy importante tu pregunta a profesor Pascal de recién sobre el tema timing, si es un buen timing de salir con un fondo así. Y es un excelente timing. ¿Y sabes por qué? Porque por todo lo que está pasando en el mundo, hay una revalorización enorme para la ciencia, ¿no? Eso es la parte buena que ha salido de esa situación trágica que estamos viviendo en el mundo. Y esto en combinación, porque recién escuchando lo que estaba diciendo Pablo Rosselli sobre la economía real y que no luce necesariamente tan alentadora, ha pasado algo, que los mercados financieros están, en una manera u otra, totalmente no sincronizados con la economía real. Muchos inversores perciben eso. Los mercados financieros han subido mucho y siguen subiendo, y nadie sabe muy bien cómo explicar, ni los expertos financieros. Entonces, hay muchos inversores que en este momento están nerviosos, no se sienten muy bien, que si bien están bien invertidos y muy invertidos en activos financieros, que preferirían invertir en activos, digamos, más reales. Y los activos más reales, vinculados con la ciencia, puede ser una alternativa súper interesante en este momento. Una partecita nomás de lo que habló, para que veamos cómo se manejan, cómo venden, ¿no?, la investigación científica en torno a la salud como un producto financiero interesante. Este hombre, que fíjense, en el periodo del gobierno de Valle, el entonces diputado Víctor Rossi de la Alianza Progresista, cuando el Frente Amplio denunciaba cosas que hacían blancos y colorados en el gobierno, ¿no?, señaló que el directorio del viejo Banco Comercial, compuesto por Javier de Aedo, Gustavo Licandro y Paul Elbers, este hombre a quien escuchábamos recién diciendo que él la pasó muy bien en gobiernos de distintos signos, que hizo muy buenos negocios, en fin. Bueno, en aquel momento Víctor Rossi acusó al directorio que Elbers integraba por devolver dinero a ahorristas del Comercial entre febrero y mayo de 2002 sin autorización del Banco Comercial del Uruguay, ya que se comunicó esa decisión 10 días después, pero no es que le devolvieran a ahorristas desesperados, ¿no?, que gente que estaba perdiendo casas, que se estaba quedando sin trabajo, le devolvieron a determinados políticos y empresarios, por ejemplo, al ex ministro Alejandro Achugarri, Alfonso Varela, que fue ministro también de Salud Pública, y el empresario Walter Devoto. Devolvieron a unas 200 personas la plata por un monto cercano a los 70 millones de dólares. La bancada del MPP en aquel momento, 2003, dijo que tenía una lista de ahorristas compuestas por representantes del gobierno y empresarios que retiraron sus depósitos financieros del Commercial Investment, que no era el banco en sí, era una offshore del Banco Comercial, entre febrero y mayo del 2002, antes que se viniera todo el derrumbe, ¿no? Sí. O sea, se aprovecharon de esos vínculos estos políticos y empresarios para salvar su plata. Y ahí estuvo Elbers también. Después hubo todo un lío con el sueldo que ganaba Elbers en medio de la crisis que tenía el país en aquel momento, y que lo denunció también el Frente Amplio. Pero todo esto enumeramos, lo que denunciaba el Frente Amplio, sus legisladores, dirigentes, que cobró, por ejemplo, Elbers por toda su gestión, ¿no? Se llevó en unos meses unos $50,000 promedio de sueldos, y el Frente Amplio denunciaba toda esa conducta, y después lo terminó siendo gobierno, pocos 4 o 5 años después, convocando al mismo Paul Elbers y a su empresa Ficus Capital para que le eligiera, le trajera compradores y le eligiera compradores de Pluna, a quien privatizó el Frente Amplio, ¿no? Elbers cobró por su tarea de asesoramiento y búsqueda de un inversor entre 900.000 y $1,000,000, según dijeron distintos actores políticos. El mismo hombre al que el Frente Amplio había criticado poquitos años después, y que el Frente Amplio había denunciado, había levantado el secreto de cuánto ganaba, en fin, termina siendo el hombre clave que trae a Matías Campiani, a Leadgate, para comprar Pluna, y con vínculos entre ellos que podíamos hacer una larga lista de empresas financieras, bancos, donde los nombres se repiten, Ángeles, porque el Frente Amplio terminó vendiéndole a Pluna en definitiva a nombres que estaban vinculados también a la compra del Banco Comercial, y se vendió el Banco Comercial también de una forma u otra a empresas vinculadas a sus antiguos miembros que lo fundieron. Y en todo esto Elbers jugó un papel, aunque él después quiso limpiarse, dijo que presentó varias alternativas y que fue el gobierno del Frente Amplio que decidió a Leadgate. Sí, de última terminó el gobierno, por supuesto, eligiendo, pero teniendo en cuenta lo que Elbers les recomendaba, ¿no? Bueno, sí. Y este hombre es el que ahora apela el Instituto Pasteur y la universidad, como decía Diego, para venderlo al Pasteur, digamos, tratar de generar productos que atraigan interés de financieros para asociarse con el Pasteur, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, esto da para mucho más, ¿no? Sí, sí. Me parece que está muy buena esta concentración de datos que pusieron entre vos y Diego. Es muy bueno para tener en cuenta, pero es un tema para seguirlo. Lo vamos a seguir, sí. Obviamente. El tema de fondo, que es los fondos para la investigación científica en un país como Uruguay, ¿no?